así, con el ochenterismo desaforado de los Van Halen y su Jump, ese mítico tema que se ha visto reflejado de nuevo en una banda sonora, en una película que se estrenó la semana pasada llamada Ready Player One y que es el motivo, la excusa sonora para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta ya más tarde que noche de miércoles, a eso, al filo de las 8 de la tarde, de las 20 horas, y dando comienzo desde el 91.4 del Dial de Barcelona, una nueva edición de Sin Audiencia llamada Programa 785. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Con los cuernos arriba y con el pelo cardado también muy para arriba. Empezamos hoy. Sí, señor. Este tema de Van Halen, de su álbum 1984, grabado en el 83, pero publicado en enero del 84. Lo hicieron con ojo en su momento. Sexto álbum de la banda, de estudio, y último álbum con David Lee Roth de cantante, uh-huh, antes de que se incorporara como cantante de la banda Sammy Hagar. Porque David Lee siguió su carrera en carrera solitario, con discos, ¿no?, como también el Skyscraper y tal. Uh-huh. Pero bueno, David Lee Roth para mí más un showman que un cantante, porque de voz va justito, pero todo lo demás lo ponía en el escenario. Un gran performer, ¿no? Sí, sí, un gran performer, ya lo has dicho. Y bueno, uno de los temas buques insignia de la MTV de los años 80, sin duda. Por favor, se hizo grande con temas como este. Y elegido por Spielberg para presentar este Ready Player One. O sea, cuando uh-huh estás en un cine con un sonido espectacular como esa sala que te envuelve, que tenemos en Barcelona, que tanto nos gusta, la sala Fenómena. Ajá. Y ya para todo trapo y presentándote la película a su protagonista, pues la verdad es que ya te metes al trapo. Bueno, es una excusa, pero es una realidad que vamos a tratar. Ready Player One esta tarde en sinaudiencia.com. Tenemos más cositas, evidentemente. Hablarás de Ty Sheridan y de toda la trupe que aparece en Ready Player One y, por supuesto, nos darás también tu parecer y tu veredicto en una película que me imagino a priori da mucho de qué hablar. Hombre, película, por ejemplo, Carlos Boyero del País ha puesto a parir, lo cual ya tendría que ser una recomendación para que todo el mundo fuera a verla. Ya, directamente. Como la contra, ¿no? Hombre, la evidentemente, un tipo como ese es lo opuesto al sentir de la gente sin audiencera. Pero bueno, tampoco es una película perfecta, ni mucho menos. Bueno. Entonces, hay gente que, como ha leído el libro, se cree en posesión de la verdad y puede decir que es una infecta basura comparada con el libro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Haters gonna hate. Aunque el libro sea bueno en su defecto, ¿no? A ver, el libro tiene 10.000 referencias, es mucho más completo, mucho más complejo. No, de estilo literario, Ernest Cline no es un gran escritor, o sea, no os estéis aquí esperando encontraros aquí un tío que tiene un verbo florido o que realmente escribe, no sé, como estoy pensando ahora en otros escritores que podrían escribir mucho, mucho mejor que él, uh-huh, pero es efectivo porque el efecto nostalgia lo activa. Hace 10 millones de referencias, que aunque la película tiene muchas referencias, evidentemente no abarca todo lo que refleja Ernst Cline en el libro. Pero aquí yo insisto en una cosa que para mí es clave, que es, este señor vende los derechos de su novela, pero además co-guioniza la película. Participa en el proyecto. Es co-guionista con Zack Penn, con lo cual esta adaptación tiene su visto bueno. O sea, que la gente que por haberse leído el libro se cree con el derecho bueno, tiene derecho a despotricar, porque aquí cada uno es libre de decir lo que quiera. Por supuesto. Pero ojo, que el autor del libro hace mal guión. O sea que vamos por partes. Luego hablaremos nos de manera más extensa sobre la película, porque ha tenido controversia, como todo. Uh-huh. Gente que la ha encantado, gente que la vilipendia directamente. Sí. Y bueno, pues haremos un poco de comparativa también con el libro. Hablaremos del impacto comercial de la película y de cómo un tío, que esto para mí es fundamental, es de agradecer que un tío que ya pasa de 70 años sea capaz de hacerte un divertimento de 2 horas y media, casi, dura 2 horas y 20 la película, uh-huh, y te pase en un suspiro. O sea, el mismo tío que te ha hecho los papeles del Pentágono hace 2 meses. Sí, que parece, o sea, que, claro, parece que tenga tentáculos, ¿no? No, o sea, son películas diametralmente opuestas. Y es un tío que con 70 y pico años, 71 años creo que tiene, tiene una capacidad todavía de entretener, aunque haya gente que se obceque en decir, pues no es ni El Arca Perdida, ni es Tiburón, ni, pues ya sabemos que dirigió todas esas obras maestras de los 80 y tal, pero no se puede vivir en el pasado. Yo desearía que no. Entonces, bueno, yo viendo la película no me parece que haya sido una mala elección dársela a Spielberg, todo y que es una película diferente al libro en muchos aspectos. Ahora hablaremos de eso. Muy bien. Vámonos a pasar por el libro de visitas, porque igual que la Semana Santa la cosa flojeó, pues la verdad es que ahora la gente ha recuperado. Se notó la vuelta. Sí, sí, se ha notado la vuelta, se han notado los nuevos bríos y bueno, pues ha habido mucha intervención en el libro de visitas de Sin Audiencia. Dale, pues. Empezaba Sudaka, que decía: saludos a todos, esta semana vi varias películas. Pacific Rim 2, muy entretenida, pero me gustó más la primera, aunque tampoco esperaba más. Lo pasé bien. Ready Player One, igualmente, creo que es la vez que Spielberg desarrolla menos sus personajes y hace más saltos de guión, pero es lo que es, una película palomitera, y si vas a pasar el rato, pues lo pasas muy bien. Y vi dos clásicos más gracias a ustedes. Grand Prix en la Montaña de los Inventos, que no la conocía, recuerden que vivo en Colombia, y si acaso en el 75 apenas ya se conocía Noruega, menos íbamos a ver que hacían películas. Qué bueno. Muy divertida, y los últimos 20 minutos en la carrera tiene más emoción que todas las persecuciones de Michael Bay juntas. También vi Dune, de Lynch, y siento no coincidir con Jordi, pero quizá sí es lo peor que hizo como director. Parece una película de los 50, al menos. Debo decir, Sudaka, que no te preocupes, porque hay mucha gente que piensa que Dune es de lo peor de Lynch, pero los que leímos el libro de Frank Herbert encontramos que tuvo unos mimbres más que interesantes para llevar a la imagen las palabras de Herbert. Y yo creo que es una película infravalorada y que a lo mejor, sin haber leído el libro, vas completamente perdido, pero es una película de la que se pueden extraer muchas cosas. Ya veremos ahora el señor Villeneuve qué es lo que hace con la historia. Bueno, estamos expectantes. Sí, señor. Y luego dice, para terminar, como tengo novia, vi dos comedias soft. Pitch Perfect 3, que tiene algunos apuntes entre canción y canción. Su desenlace llega con narcotraficantes, creo que quiere decir, porque he puesto narcotraficantes. Y la otra fue Snatched, con Amy Schumer y Goldie Hawn. Si te gusta el humor de la primera, te vas a reír un rato. Nada de otro mundo, pero vale la pena. Luego tenemos por ahí que ha vuelto nuestro amigo Manu, que nos tenía un poco huérfanos de esas noticias que nos trae siempre, y nos dice: un saludo, sin audienceros, la cosa de series se vuelve a animar este abril, después del parón de temporada de muchas. El día 9 de abril llega por fin la segunda temporada de Legión, una que se esperaba con ganas. Se estrena el 3 de abril El Terror, una de las que parece más interesantes. Otra que vuelve con sus dos temporadas es Westworld, el próximo día 23. Ahí tienes deberes como tantos otros. Ya resoplo, tío, ya paso. El 25 de abril llega la segunda temporada de Handmaiden's Tale. Y el 19 de abril llegan a Netflix los primeros 10 episodios de El Alienista, una serie de época muy recomendable. Hay más estrenos y nuevas temporadas, pero ya no los veo, muy sin audienceras, por eso solo dejo estas. Un abrazote. Oye, pues muchas gracias, Manu, por hacernos aquí de corresponsal y iluminarnos sobre este comeback de las series en abril. Luego tenemos también por ahí a Unai, que nos dice: de terror, interesante y hecha con muy buen gusto. Me quedo hasta el final, una vez vistos los dos primeros. Por cierto, haciendo caso a Javi y a alguna gente más, he vuelto a reabrir el blog, aunque empezando de cero. Mi mismo nombre, guardiaoscura.com, y todo lo previo que queda en guardiaoscura.wordpress.com. Uy, uy. Uy, uy. Espero soltar menos chapas aquí. Que sí, que soy un puto brasas a veces. No, tú puedes soltar en el libro lo que quieras, aparte de que sigas en el blog. Aquí estaremos encantados de leer lo que pones. Grandioso. Y se me olvidaba, Ready Player One, bien, no es lo mejor de Spielberg, pero para Ficardo sí que es un ejercicio de onanismo majo. Pues estoy de acuerdo. Un poco de pajillo ahí. Y Jontichi, que nos dice también cositas. Estoy con Unai. Ready Player One se disfruta bastante, con algunos momentos para el recuerdo. La introducción de los personajes en cierto clásico de cine de terror es memorable. De eso hablaremos, porque es una de las cosas que no sale en la novela y que está muy bien en la película. Que han cosechado propia para sí, la Sí, cosecha película. Propia, pero ya digo, Ernst Cline está en el guión, hablaría con Spielberg y les parecería bien meter esto. Y bien, me bien. Parece más que acertado. Otra cosa para el recuerdo es la peli que he podido ver en estas pasadas festividades, The Room. Ya sé que voy con mucho retraso, pero no había podido visionar hasta ahora tamaño esperpento hecho película. No tengo adjetivos, la verdad. Por otro lado, lo único que diré es que The Disaster Artist está bien como ejercicio de descubrimiento de la película, pero no me parece ni de lejos el peliculón que mucha gente ha visto. Gran noticia la vuelta de Guardia Oscura para los que aún blogueamos, por cierto. Pues mira, ya más gente que se une al regreso de Unai. Si es que alguna vez se había ido. El retorno. Al retorno. Luego, por otro lado, tenemos a Erika Fantomas, que nos dice sobre Three Billboards. La vi en Cinemaldia con muchas ganas, pues tenía pintaza, y el cine de McDonagh me gusta, sobre todo Seven Psychopaths. Uh-huh. Que en Sitges me dejó encantadísima en su día. Disfruté mucho la primera parte, pero no me acabó de convencer del todo en general. Eso sí, las interpretaciones perfectas. Yo le hubiera dado el Oscar a Harrelson sin titubear. De todas maneras, hace tantísimo ya del Festival de San Sebastián que quiero revisionarla. Agradecer a Mano69 la info sobre las series de abril. Pero a mí El Alienista me decepcionó mucho, aunque se puede ver. Eso sí, me sumo al team de Terror. De Terror se ve que está ganando adeptos por todos lados. Luego tenemos por ahí a Cola Blanca, que lo voy a reñir porque hay algunos niños que nos escuchan y ya ha empleado un lenguaje un poco soez. Bueno, pues ponte unas X asteriscos en las vocales. También es sin audiencia y nunca nos hemos censurado. Pues no. Hola, sin audiencers. Además, lo estarías censurando a él. O sea, una cosa es autocensurarnos y otra cosa, pues él lo ha querido escribir así, pero él es el responsable. Ahí está. Tito Cola Blanca ha podido ver y disfrutar el crossover Follamente sin condón de Supernatural versus Scooby-Doo. ¡Hostia! El episodio se llama Scooby-Natural. Y es tan malo como las series que se cruzan, pero de tan malo que es, acaba resultando divertido de ver. Sobre todo porque, teniendo una mente tan calenturienta como la mía, esperaba ver algo de sexo implícito entre Sam y Daphne o Dean y Vilma. Y casi lo acierto, pero no. Le otorgo un glorioso 9 de 10 por el hype que me creó el saber de su existencia. Con la blanca, Always Expects the Fucking Truth. Ya, siempre buscando crossovers extraños, el cabrón. Sí, sí, sí. Por otro lado dice, postdata, para redondear la noche, Scooby Follamentes, me vi un clásico de culto a renglón seguido llamado Scooby-Doo and Kiss, Rock and Roll Mystery. Oh yeah. Y deja la película de YouTube y la foto, que yo ya sabía de este crossover de Scooby-Doo con los Kiss. Alguna vez creo que lo habíamos comentado por ahí. Y supongo que anda por ahí completo por la red. Luego Unai dice, yo no me sumo a lo de tres anuncios, todo bien sobre el papel, pero me pareció pretendidamente artificiosa. Diálogos metidos con calzador, como el rollo con el cura y demás, que son para ir de políticamente incorrecto, pero de falsete para al final venderme la moto de que un madero racista, torturador, homófobo, abusivo desde niño, y aquí hace una retahíla de cosas que se convierten en spoiler, sí. No voy a seguir leyendo, y bueno, pues eso es lo que lee. Lo que rechina. Lo que rechinó más de la película, sí, ¿vale? El cambio que pueden tener algunos personajes, sí. De todas formas, dice, por lo demás, bien, todo es bien y tal, dentro del falsete general. Pero el fondo de la historia, falso, artificial, y sentí una incómoda molestia porque me pareció que me la metieron doblada. Eso duele. Ay. Ya a veces duele que te la metan, pues si te la meten doblada, duele más. Es como si te metieran dos. Ahí está, a mí me dan dos, con los Petit Suisse. Sote dice, rompo mi silencio para comentar que han hackeado el móvil de Lily Simmons, o Lily Simmons, para que no la recuerde la sobrina del malo de Banshee, es la sobrina de Proctor. Vale. Y bueno, hace un apartado spoiler, que si alguien quiere ver lo que desvela en ese apartado spoiler, pues está en su derecho. Cosas íntimas. Cosas íntimas. Vale, vale. Del no. Cosas de móvil, de sí. Móvil íntimas de Lily. Y se despide con un feliz Navidad a todos. Es un crack. Vale, vale. Y hay un mensaje de última hora de Unai que dice que no se me olvide poneros las pilas con Counterpart. Más deberes, horroroso. Esta semana he terminado la primera temporada y es una de las series top del año. Poca broma. Pues ya está. No puedo. Es insufrible esto. Estamos muertos. Ya, yo sé, es como, no sé, llámalo impotencia, llámalo ya me río por no llorar, no sé. Tío. Llámalo X, ¿no? Vamos a parar el tiempo. ¿No tenemos alguna maquinica de esas que para el tiempo mientras pues, se queda todo parado vemos capítulos? Pues no lo algo, sé, tío. no lo sé. Bueno, igual hay que hacer un plan de ataque de contingencia para remediar esta situación. Estoy hablando por mí, sobre todo Jordi, que tú te defiendes bastante. Sí, bueno, pero no te lo creas. Yo tengo que encontrar la manera de tener el tiempo para poder ver series y películas y leer, y es imposible. No me da la vida. Vamos a dejar de trabajar. Eso sería la contrapartida, pero tampoco es factible. No podemos. Dado que estamos en una sociedad de consumo y capitalista, y si no trabajas, no ingresas, y si no ingresas, no vives. Es así. Y eso, que tenemos que pagar las facturas. Ahí está. Tendríamos que robar en vez de trabajar. Igual es la vida que tenemos que llevar, delinquir para poder seguir haciendo esta audiencia. Ver series y venir a hacer el programa. Es otra opción. Es otro ciclo. Pues precisamente de delinquir viene uno de los estrenos. Es verdad. Qué bien caído, ¿eh? Sí. ¿Has visto? Ay, como si tuviéramos guión, tío. Sí, sí, y no lo tenemos. O sea, esto es todo improvisado. Dale, ahí. Bueno, de las películas que vienen esta semana, hay algunas interesantes. Hay un par sin audienceras. Sí. Una, ya hablamos de ella, es Have a Nice Day, una película de Liu Jian. Una película de animación. Animación china. Sí, señor. Que de Oriente vienen muchas películas de animación, pero normalmente son japonesas o coreanas. Y chino, material chino debe haber mucho, pero no se prodiga tanto por estos lares. Pues no, y más en estos registros. Correcto. Gangsteriles, Barrio Bajeros. Supongo que aunque será un estreno limitado, viene a cine, lo cual me llama la atención, porque además no es una película muy larga, dura 70 y pocos minutos, apenas. Y tú hablaste de ella en el Sin Audiencia 759. Sí, señor. Estuvo en Sitges el año pasado y está en uno de esos programas pues en los que recopilábamos material de la edición número mitiquísima edición número 50, que no fue tan mitiquísima en resultados, pero bueno. Y también habla de delinquir, de robos, también, robar una bolsa con un millón de yuanes, es si no recuerdo mal. Las bolsicas con fajos de billetes son muy golosas, son un recurso muy suculento a nivel narrativo, y aquí se aprovecha mucho, la verdad. Pues quien quiera saber más de Have a Nice Day, pues lo remitimos al programa 759, porque no somos de repetirnos en principio. Ahí está. Y luego tenemos Juego de Ladrones, una película dirigida por Christian Gudegast, que este hombre había hecho algún guión y ahora pues ha entrado en la dirección. De guiones, creo, si no me equivoco, que había sido guionista de la película Diablo, A Man Apart, esa película de Vin Diesel. Vale, del 2003. Aquella película. Y en 2013 de Objetivo Londres. Que si no me equivoco, el protagonista era el mismo que en esta, el señor Gerald Butler. Sí, porque además, si miras en el apartado producción, creo que Mr. Butler tiene algo que ver. Tiene también, algo que ver. Tiene algo que ver. Pone Calerons, ¿no? Sí, me temo que sí. Bueno, pues el señor Gudegast dirige al señor Gerald Butler, a Pablo Reiber, a 50 Cent, entre otros. Ya ves. En una producción que la sinopsis empieza de esta guisa que voy a contar. Todos los días, el Banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Para pegarles fuego. Para pegarles fuego. Están viejos o para lo que sea. Gastados o lo que sea. Bueno, pues un grupo de experimentados ladrones planea su atraco. Robar esos 120 millones antes de que los hagan desaparecer. Antes de que los destruyan. Pero en el departamento del sheriff de Los Ángeles hay una de las brigadas que son el terror de todos los delincuentes, porque está liderada por el gran Nick, que es el personaje que interpreta Gerald Butler. Big Nick. Big Nick. Y que no va a poner fácil que se robe ese dinero que se destruye en todos los días en el banco de la Reserva Federal de Los Ángeles. Pues bueno, pues eso en principio es de lo que trata la película. Tampoco es que se hayan partido la cabeza, pero a partir de aquí pues puede haber algo entretenido, que a veces ya es lo único que pedimos al cine. Tampoco queremos inventos, ¿no? En estos productos de atracos espectaculares y tal, tiene que haber ahí, pues eso, fuegos artificiales. Es que tensión. Últimamente la gente se da mucho las manos a la cabeza, porque no todas las películas sean películas sesudas, obras maestras, guiones es que sin par, no puede haber grandes actuaciones. A ver, el cine tiene un abanico de posibilidades, y una de ellas que creo que es fundamental es el entretenimiento. Hombre, yo es una de las principales. Correcto, entonces acordaos de los orígenes, yo lo he dicho ya unas cuantas veces aquí. Y más nosotros que somos de una generación como los 80, que vimos muchísimo entretenimiento. Y bueno, no todos son obras maestras lo que vimos. No, en cambio, porque lo disfrutamos mucho. Porque el cine no nace como un arte, se hace arte después para según quién. Correcto. Pero el cine es un vehículo de entretenimiento que luego también te hace pensar, te da imágenes guapas, te produce secuencias increíbles, te deja rastro en la memoria, que es lo más importante que puede hacer quizás una película o el cine en general. Pues guay, pero lo primero es lo primero, y es el entretenimiento. Si tiene todo lo demás, pero no entretiene, algo está fallando. Sí. Por mucho y de hecho, a mí vendas según qué películas, porque pueden tener mucho arte y mucho guión y muchos personajes y lo que quieras. Pero se queda en el camino. Oye, si a mí me aburre soberanamente, me hace bostezar o hace que pegue una cabezada, no me sirve. O sea, si quieres hacer una sucesión de imágenes bonitas, dedícate a la fotografía, haces una exposición con cuadros en una sala y tal, o lo que sea. Pero si quieres hacer arte secuencial, pues tiene que haber algo que vincule a ese arte secuencial y que además pues se deje, digamos, disfrutar. Y eso yo lo veo súper importante. De hecho, no debería existir el cine que no entretuviese. Sí, se debería borrar de los registros cuando se da el play. Directamente. Ya te digo. Qué mala idea. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ver qué pasa con Ready Player One? Vamos a por Ready Player One, a no ser que te quieras tomar tú un descanso y... Sí, que he hablado mucho. Venga. Por eso que... Porque tú tienes una cosita de Sitges todavía ahí. Yo tengo bastantes cosas de Sitges. De hecho, no ya que las hubiera visionado en Sitges, sino de estas que voy repescando de... como de, ¿cómo podemos decir?, ofertas de la temporada pasada, ¿no? Estamos ya en la temporada 2018, pero todavía queda tanto material del 2017 que no ha pasado por aquí, que valorando según qué títulos o historias van saliendo en este año, pues a veces es preferible a veces echar un vistazo a esas cosas que igual en su momento pues no tuvimos oportunidad de catar, ¿no? Y de hecho, pues esta semana vuelvo a traer una de esas películas que estuvo al menos en, si no recuerdo mal, en el Festival de Sitges 2017. Y os voy a contar o comentar un poco por encima un título que es el siguiente. Es una película que se llama Phoenix Forgotten, Phoenix de Phoenix, de la localidad de Phoenix, en Arizona, si mal no recuerdo. Y Forgotten, pues eso, los desaparecidos de Fénix. Se podría titular un poco la película, ¿no? Y es una película que sirve como debut para el director Justin Barber. Y antes de nada, debo decir y poner en aviso a la gente que estamos delante de una película de género o subgénero found footage. Advierto, ¿vale? O sea que si no os va este rollo, ya apagar el podcast o la radio. Pasaos al deporte, lo que queráis. Pero, a ver, que no les vaya para verlo no quiere decir que no quieran escuchar lo que tú hablas de la película, que a lo mejor es mucho más interesante que la película en sí. Yo el found footage... No nos espantes a la audiencia, Al principio era un poco reacio, pero reconozco que le he ido pillando el puntillo de atención y de entretenimiento necesario que no tenía al principio cuando salió, por ejemplo, la mítica... proyecto de la bruja de Blair y esos rollos, ¿no? A pesar de que la vi en su momento y en su año y esas cosas. Pero de todos estos que han ido viniendo, digamos, found footage de mediados de los 2000 hacia aquí, pues realmente reconozco que hay bastantes historias muy guapas, muy interesantes y que con este formato narrativo y técnico pues quedan muy enfatizadas. En el caso de Phoenix Forgotten quizás no vamos a tener la peli found footage por excelencia, no está al nivelazo pues que podría tener Chronicle o la de los Afflicted, la de los vampiros que también hemos comentado por aquí. A ver, es que has dicho dos de las, yo creo, mejores películas son de found footage. De las más potentes que hay. Phoenix Forgotten quizás no tiene tanta pegada, pero trata un tema muy interesante y... Creo que el director este novato, el señor Barber, sabe llevar la tensión de forma creciente a lo largo del metraje y acaba explotando en una gran parte final, que como pasa en muchos otros found footage, es donde se concentra un poco toda la, digamos, la sustancia argumental y toda la explosión, digamos, de audiovisual en general que está guardando dentro de sí la película. Realmente, Phoenix Forgotten, y ya me voy a meter a contar un poco de qué va, dentro del found footage se va para el modo found footage ciencia ficción. No sé si lo había dicho, este es un dato importante también. Y además, exactamente no es un found footage a secas, sino que es un found footage dentro de otro found footage. Lo cual es un poco ya una forma barata de rizar el rizo, que tampoco está mal. Ya puestos a hacer registros diferentes en algo que está ya pues muy, muy trillado, ¿no? ¿Y qué es, cuál es la historia que encierra Phoenix Forgotten? Pues realmente Phoenix Forgotten nos cuenta la historia de un suceso que ocurrió a mediados de los 90, en el año 97, en la segunda parte de los 90, aproximadamente 20 años antes del momento en el que transcurre la película, que es el supuesto momento actual del año pasado, y en el que, tras unos avistamientos en el cielo de Fénix, en el cielo nocturno de Fénix, pues un grupo, un trío de chicos y chicas, de dos chicos y una chica, que fueron a investigar las luces y todo lo relacionado con los avistamientos, pues acabaron desapareciendo. Entonces, 20 años después, la hermana pequeña de uno de los desaparecidos, que en el momento del suceso en cuestión pues tendría 6 o 7 años, pues 20 años después intenta un poco aclarar qué es lo que le pudo pasar a su hermano, porque aparte de que desaparecieron en 1997, pues digamos que las desapariciones quedaron sin resolver, no se encontraron cadáveres, no hubo pruebas de un hecho violento, en fin, que poco menos que se esfumaron en el aire, ¿no? Entonces, como que quedó como una especie de suceso, crimen o hecho luctuoso sin resolver, ¿no? Y entonces, pues la hermana, cuando ya tiene pues posibilidades en su edad adulta y tal, pues decide recorrer los pasos de su hermano mayor y de sus otros dos colegas para intentar pues echar un poco de luz en qué es lo que pudo haber pasado en aquella noche o aquellos días anexos al avistamiento de esas luces misteriosas de una formación como en forma de V que hubo en el cielo de Fénix y de toda esa área del suroeste de los Estados Unidos y que pues tuvo mucha repercusión mediática, ¿no? Entonces, de ahí que venga la idea de hacer un phone dentro de otro phone, porque la hermana en su edad adulta, la que en el momento actual está buscando respuestas, pues está grabando una especie de documental para, digamos, registrar todos los testimonios y todas las pruebas que puede encontrar sobre la desaparición de su hermano y sus colegas, pero a la vez la película nos va enseñando grabaciones del hermano mayor de la protagonista con sus otros dos amigo y amiga, grabados en el año 97. Entonces tenemos ese par de registros, un registro técnico actual de cámara digital buena, digamos, y tenemos el registro de mini DV del 97-96 con su tueste analógico, con sus imperfecciones, con su granito y con todo su sabor añejo de grabación de hace 20 años. Entonces, a nivel técnico, digamos que vamos a estar viendo conjugadas estos dos tipos de registro, ¿no? Realmente, la peli no es que se separe mucho a nivel argumental de found footage clásicos como el mismo Blair Witch Project o algún otro así por el estilo, pero aquí, digamos, el componente de ciencia ficción, al menos para mi gusto, le hace ganar enteros y le da un interés a la historia que no lo tienen otros found footage que tratan, que están enmarcados en otros subgéneros. Con esto quiero decir que yo, evidentemente, pues a mí me gusta la ciencia ficción, pero también me gusta el terror, pero reconozco que de la forma en que está tratado aquí la ciencia ficción, pues a mí me ha llamado mucho la atención. Y de hecho, sobre todo los acontecimientos narrados y la resolución final, que como en otros found footage, pues también es bastante espectacular, pues dan mucho para especular. Realmente, evidentemente, la primera, digamos, sensación o argumentación que te viene a la mente, qué es lo que les ha podido pasar a estos tres chicos de Phoenix Forgotten, sin haber visto la peli, dices, pues piensas en abducción, o experimento militar, o yo qué sé, o una tercera o una cuarta cosa, o una combinación de varias, que todo depende también de la imaginación del espectador. Digamos que ese factor de interpretación de lo que les pasa a los protagonistas del año 97 es lo que tiene de interesante y de frescura este found footage al respecto de otros que te lo dejan todo mucho más masticado o más aclarado. Más cositas. Realmente, Phoenix Forgotten, aunque es ficción, está basada en hechos reales. Y con esto no quiero vender la moto de que ahora resulta que los found footage son verdad, que no es un falso documental y esas mierdas. Pero si buscáis en internet, porque hay mucha documentación además, el fenómeno conocido como Phoenix Lights, veréis que la película, este found footage llamado Phoenix Forgotten, está basado en unos avistamientos reales que hubo por aquellos años, 96-97, además en aquella zona de Arizona y toda esta zona sur de los Estados Unidos, suroeste, y que además está muy documentado porque pensar que en los 90 ya teníamos, en esos años ya se había desarrollado todo el fenómeno televisivo de Expediente X, entonces había mucho fan y mucho believer, mucho creyente que quería ver cosas en el cielo por la ficción y por su propia condición humana. Y claro, este fenómeno que ocurrió, que ocurrió realmente y que realmente lo que quizás pues es ficción es la interpretación que se hace en la película, pero que sí que ha dado pie a que, partiendo de ese avistamiento, que además de este avistamiento se ve que hubo miles y miles de personas que lo pudieron avistar, me refiero que está súper bien documentado. Otra cosa es que fuera un ovni o que fuera un experimento militar y no fuera pues una puta nave del ejército estadounidense haciendo unas pruebas, que es lo que suele pasar la mayoría de las veces, ¿no? Pero la base real existe. Luego ya lo que pasa en Phoenix Forgotten ya es la literatura del señor Justin Barber, que ejerce también, creo, como medio guionista de la historia. Manejando esta temática, pues ya os podéis imaginar, o si no os lo digo yo, que a lo largo de la peli vamos a encontrar sucesivos guiños en diferentes formatos a un montón de películas, series y todo tipo de registros relacionados con la ciencia ficción que quedan por ahí pues salpicando un poco el falsometraje de Phoenix Forgotten. Tenemos desde referencias sonoras de algunas series y pelis de televisión, pues como La Dimensión Desconocida o como la propia musiquilla de Expediente X, que también suena en alguna escena de la película, usada por el hermano desaparecido de la protagonista en alguna de sus grabaciones caseras del año 97. Tenemos también pósters de películas en los cuartos de los protagonistas. En fin, que me refiero que entre eso y algunas conversaciones hablando de pelis sobre avistamientos, pues digamos que la película está surtidita de referencias relacionadas con los extraterrestres y los fenómenos UFO u OVNI, dependiendo del país en el que lo podamos valorar. A nivel técnico y tecnológico, realmente solo hay dos momentos súper importantes en la película en los que el departamento técnico despliega todo su arsenal de efectos especiales, pero son dos momentos tan intensos, no voy a decir cuáles son, evidentemente, aunque alguien con mucha experiencia se podría imaginar en qué momento de la historia van a pasar, pero aparte de ser tecnológicamente muy acertados para mi gusto y muy bien encuadrados dentro de la historia y dentro de la estética found footage, también son dos momentos en los que la historia te pone los pelicos de punta y el corazón acelerado. Me refiero que a pesar de ser una peli más de ciencia ficción que de terror, sí que cuando la tecnología sale a pasear no lo hace para parecer espectacular, sino para acongojar y acojonar. Que eso es bastante interesante también. Y luego tenemos también destacable para mi gusto el grado de analogismo que hay. Cuando digo analogismo digo fenómeno o registro analógico, no análogo, de las cintas de los 90, grabadas en los 90. Realmente yo creo que en el proceso técnico de la película las imágenes de los 90 se han tratado con algún tipo de ensuciamiento especial para darles esa textura y ese granulado característico de las cintas magnéticas, porque realmente está muy conseguido. Yo no sé si es que igual han utilizado también soportes analógicos para grabar algunas escenas, que también podría ser posible. No es descartable, a veces es más fácil hacer esto que no utilizar postproducción, y más cuando la película es modesta, ¿no? Exacto. Pero bueno, en cualquier caso es destacable, porque me pareció muy bastante más creíble que en otras ocasiones, que igual, aunque se tire de vídeo digital doméstico, siempre queda un poco más... es más fácil de reproducir a nivel de imperfecciones que no las imperfecciones propias de las cintas magnéticas. Decir simplemente, para ir acabando, que no sé si es un dato importante o no. A mí, yo no sabía este dato, me enteré al final en los letreros del final de los créditos de la película, pero hay, entre los productores de la película, hay un tal Ridley Scott, que no sé quién es, no sé si este tío ha hecho alguna vez alguna cosa de alienígenas o no. El abuelito. Pero me temo que algo de su peso se acaba notando en la peli, y creo que, de hecho, pues por eso también hay determinado interés o determinado hincapié en algunos momentos de la película en destacar algunos aspectos de la trama, no voy a decir cuáles, que tienen que ver quizás pues con que el señor Ridley esté también pues apostando su dinero en esta ruleta, ¿no? Como quien dice la cosa. Por acabar ya definitivamente, decir que a pesar de que es una peli muy barata, porque es pedazo de barata, o sea, me refiero que los found footage suelen ser baratos, pero esta es más barata aún, porque bueno, hay que verla, la tenéis que ver para ver lo barata que es, y que realmente pues quizás se han gastado el dinero en envejecer las grabaciones y en esos dos momentos tecnológicos punta de efectos especiales que os he comentado, pero me parece que también, aparte de ser muy barata, me parece que está muy bien rentabilizada y muy bien aprovechada en su registro, a pesar de, ya os digo, que no es uno de esos found footage que pondríamos ahí en el alto de la cima de los found footage, pero a mí me hizo pasar un rato agradable, sobre todo si alguna vez habéis estado involucrados, involucradas con gente que ha creído ver luces en el cielo y que ha salido al monte de noche a ver si veía algo, pues os hará más gracia todavía, porque entonces os sentiréis como más cercanos a los protagonistas de la historia. Phoenix Forgotten, ahí te pues digo. Sí. Bueno, pues que vamos. Si no te voy a dejar tiempo, tío. Sí, no, tranquilo, vamos bien de tiempo. Vamos a ver qué da de sí ese Ready Player One, a ver si es tan odiosa, si o tan, no. O tan amante, si, tan cariñosa, ¿no? También. Sí, sí, se puede, si es tan loable o no, en fin. Bueno, pues tenemos, ya digo, una producción del señor Steven Spielberg, que para mí es admirable que con 70 años el tío coja y se ponga a dirigir un entretenimiento puro y duro. Y además aprovecha que la película se mueve en dos historias, planos, no, planos diferentes. Uno es un mundo virtual que se llama Oasis y otro es el mundo real. Entonces, ¿eso qué le permite? Le permite poner en práctica todo lo que ya hizo con la animación de Tintín. Tintín es una película que pasó desapercibida, más en Estados Unidos que en Europa. Yo me lo pasé muy bien con Tintín. Está lo disfruté mucho. Muy bien resuelta. Lo que pasa es que, bueno, pues al ser un personaje pues europeo, belga y tal, pues ¿qué pasó? Pues el público americano desconocía bastante el personaje y la película a nivel de taquilla yo creo que fracasó, más para el costo que tuvo, y pasó desapercibida, sobre todo en Estados Unidos, que son los datos de recaudación que dominan, ¿no? Que sirven de referencia, plano, sí. Pero él ya en Tintín experimentó la libertad que le daba la animación para poner la cámara donde él quería, como él quería, hacer los planos que le diera la gana y explotar todo el virtuosismo técnico que le daba ese mundo virtual, ¿no? De la animación. Y entonces en Ready Player One eso lo aprovecha, y lo aprovecha muy bien. ¿Qué podemos decir de Ready Player One? Pues que como el libro sin duda es un ejercicio de nostalgia, la película también lo es. Voy a ir solapando un poco el libro y la película para, de alguna manera, también dejar entrever las diferencias, ¿no?, que hay entre los dos. Ya, como hemos escuchado ese jam de Van Halen, nada más entrar a la película ya te pone un tema súper ochentero con una panorámica cenital de la localidad donde se desarrolla la acción y ya te das cuenta de que, aunque estés viendo una película en 2018, estás viendo una película ochentera. Lo que pasa que el señor Spielberg, supongo que por un tema comercial, las referencias las ha hecho de los años 80 y 90. Mientras que el señor Klein en el libro eran de los años 70 y 80. Y además muchísimas más referencias. En ese sentido, pues hay mucha gente que está descontenta, pues que se hayan dejado esta referencia o aquella, o esto no haya salido, etcétera, etcétera. No solo eso, es que se ha llevado a su terreno muchas referencias, algunas que no salían directamente en el libro. Ajá. Y otras que son más referencias americanas que de otras partes. O sea, en la parte del libro donde salen mecas, pues claro, los mecas son japoneses. Y aquello, pues ese es... Yo no conocía la mayoría de mecas, porque realmente el señor Klein fue se enfocó mucho más a un público globalizado. Y entonces sacó referencias de cualquier situación geográfica. Entonces aquí pues se han focalizado en darle también esa impronta estadounidense. Y de hecho, esto es un pequeño spoiler, sustituyen todos esos mecas, aunque sí que sale alguno japonés que es importante. Y la figura del robot que sale para darle juego a la función es el gigante de hierro. Vale, es el referente un poco. El referente occidental, visual occidental. Que podríamos decir que entraría dentro de los mechas, pero no de los mechas japoneses, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como esas, muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también se ve en el argumento. Voy a hacer una breve sinopsis de lo que va la película. Sí, es el año 2045 y realmente es una distopía. Que esta es otra de las cosas que se le achaca a la película. Que la novela es una distopía que es muy dura y en la película, como hay tanto entretenimiento, todo es bastante superficial y todo transcurre a un ritmo tan vertiginoso a pesar de durar 2:20 la película, el tema de la distopía se queda un poco abandonado, no se profundiza, no se ahonda en lo preocupante que puede ser un mundo futuro como realmente es el mundo de Ready Player One. Porque en ese año 2045 estamos con unas tasas de pobreza brutales, la gente malvive en parques de caravanas que ya han crecido en vertical, caravanas unas encima de otras, haciendo rascacielos de caravanas en precario y la gente viviendo unas condiciones inhumanas, pero se ha creado un mundo virtual llamado Oasis, donde la gente se evade. Sí, es como si se escapara del mundo. Sí, real. De hecho hay una sentencia en la película que es: salvo ir al baño, comer y dormir, en Oasis puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, claro, excepto para hacer esas tres cosas o trabajar, la gente está en Oasis porque le permite huir de su mierda de vida, ¿no? Vamos hacia ese camino, ¿eh? Por eso te digo, eso es preocupante. En 2018 entonces, vamos hacia en ese este camino. Sentido, la película no entra en el tema social ni en el tema de crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Se queda más en la parte, digamos, tecnológica, quizás. Correcto. Bueno, pues este mundo de Oasis está creado por un millonario, bueno, no millonario al principio, es un informático que crea este mundo con un socio y entonces, bueno, pues este mundo le hace millonario porque es un mundo virtual brutal donde todo el mundo entra, acude y donde, bueno, pues él puede poner su publicidad, él puede hacer sus ingresos, vender, bueno, como sería un juego, una aplicación de hoy en día para el móvil, pero en escala de realidad virtual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este hombre fallece, el creador de este mundo. No es ningún spoiler, o sea, pasa en el minuto uno. Pobre. Y entonces... Se muere al principio. Sí, al fallecer, él desvela una cosa, que es que él ha puesto un huevo de Pascua en este mundo de Oasis. Y para acceder a este huevo de Pascua hay que superar tres pruebas, cada una de las cuales da acceso a una llave que abre la pista siguiente. Esto es muy de aventura de arqueólogo con látigo, ¿eh? También. Bueno, en concepto. El creador es el mismo. Lo que pasa es que, claro, aquí se basa en un libro que escribió otro señor, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, con esta premisa, hay gente que empieza. Porque además todo gira en torno a la vida de este creador de Oasis. Porque a través de datos de subidas se pueden lograr a encontrar las pistas para conseguir las llaves. Entonces, se crea una legión de frikis que buscan el huevo, que se llaman Gunters, de Egg Hunter. Claro. Los Gunters, ¿no? Cazadores de huevos. Sí. Y entonces, el problema que hay es que la promesa de este creador, de quien le encuentre el huevo de Pascua, es que heredará todas las acciones de la compañía Oasis, con lo cual le da el legado de su herencia completa a quien logre resolver el huevo de Pascua. Y realmente no lo va a poner fácil porque es un premiazo. No, pero no es cuestión de que lo ponga fácil o no, es cuestión de que entonces las corporaciones más importantes del planeta tienen ejércitos de frikis a su servicio y ejércitos de gente, de gunters y tal, para buscar las llaves y los acertijos para también hacerse con las acciones y convertirse en la primera potencia mundial de empresas, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con esta premisa, el protagonista de la película es un gunter, que es el que protagoniza Ty Sheridan, ¿no? Ajá. Y bueno, pues aquí hay otro problema relacionado con el libro. En el libro, realmente la búsqueda de las pistas y las pruebas son muy complicadas. Porque, es muy detectivesco. Sí, porque el punto de partida de la película y de la novela es que han pasado 5 años desde el fallecimiento del creador de Oasis. Ajá. Y todavía nadie ha encontrado en 5 años la primera prueba, no, nadie la ha superado. Bueno. Entonces aquí simplifican tanto que la primera prueba es una carrera. Una carrera de coches, que es súper espectacular en pantalla, pero la solución a cómo ganar la llave en la carrera, cuando la ves te caen un poco los huevos al suelo, dices, hostia, imposible que en 5 años nadie haya dado con esta solución. En el libro está mucho más currado, mucho más elaborado, tienes que tener, ¿no?, unos todo. Conocimientos sobre Oasis y sobre su creador brutales, sobre todo lo que le interesaba a su creador, porque claro, toda la nostalgia viene de que el creador de Oasis es un freak de los años 70 y 80, de la música, del cine, de los juegos de ordenador, de las primeras consolas, de los primeros ordenadores, y todo esto se ve reflejado en todos los detalles. Claro, ¿no? Él crea su mundo virtual a imagen y semejanza de sus filias, digamos. Correcto, correcto. Y entonces, bueno, pues todos los gantes tienes que conocer al dedillo la vida de este personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hay una diferencia con el libro, que el malo de la función, que es el director de la corporación más importante que se dedica a, con sus gunters, ir a por el huevo de Pascua, aquí se le ridiculiza un poco como un tío sin ningún tipo de moral, uh-huh, pero que no le interesa el tema de la nostalgia, ni del mundo del creador, ni de nada, y que simplemente recurre a un ejército de frikis que tiene a su servicio para que le busquen las pistas, etcétera, etcétera. Esto, si bien en la novela tiene ese ejército, él sí que conoce, él sí que ha mamado eso, es un apasionado, y sí que tiene esa cultura. O sea, es otro elemento un poco diferencial, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, las referencias pues son innumerables. Cine, videojuegos, música, o sea, hemos dicho que tenemos Van Halen, pero tenemos temas de Twisted Sister, de Blondie, de Tears for Fears, Halloween Age, de Bee Gees, el Stay Alive, que sale en un momento muy divertido de la película, se debe decir. Bueno. Y la película pues es una sucesión de acción, de comedia, de aventuras. Muy bien llevado, o sea, es que realmente el ritmo es frenético y te lo pasas bien, te lo pasas a gusto. Si empiezas a hacer comparaciones y quieres amargarte, pues evidentemente no es la novela. La novela está escrita, te da muchas más referencias, te complica toda la trama mucho más, uh-huh, y aquí simplifican, y simplifican bastante. Pero, por ejemplo, la carrera la ves en una perspectiva y luego, de hecho, por una circunstancia, la vuelves a ver desde otra perspectiva y técnicamente es alucinante lo que hace ahí Spielberg. Es que es brutal, o sea, es un disfrute. Las imágenes, es que es una película que puedes revisarla varias veces y vas a encontrar detalles una vez y otra y otra y otra. Y eso es espectacular. Y además, lo que decíamos, en la presentación de los personajes, porque además los personajes, que el grupo de personajes que se conoce en la película, se conocen en el mundo virtual, no se conocen en el mundo real. Porque de hecho la mayoría de gente, pues eso, excepto dormir, ir al baño y comer, como siempre está en el mundo virtual, pues realmente tú haces tus relaciones y tus amistades allí sin saber realmente con quién estás hablando, ¿no? en el sentido de que puedes estar ligando a una chica y ser un camionero de 180 kilos que vive en Wisconsin. O Milwaukee. O Milwaukee, sí. O sea, las cosas un poco como en los tiempos de los chats estos del IRC, que no sabías quién estaba al otro lado realmente, sí, ¿no? Detrás del avatar puede haber... Cualquiera. Correcto. Los avatares se corresponden con la persona real. No tiene por qué. Hay gente que le gusta que morfológicamente su avatar sea parecido a su persona, y hay gente que no. O sea, te puedes encontrar animales, te puedes encontrar personajes de cómic, te puedes encontrar personajes de cine, puedes encontrar... Híbridos. Te puedes encontrar mutaciones. Lo mismo con los objetos, o sea, no voy a hablar del coche de Percival, que es el nombre que tiene en el mundo virtual el protagonista, pero cuando la gente lo vea, pues lo va a reconocer rápidamente. Y en la presentación de estos personajes, cuando se conocen en su estadio virtual, entra en acción una película, que por ser la película que es una de las cosas que no sale en la novela y se ha escogido para hacer en la película, y a mí me llamó mucho la atención, a mí me gustó mucho. Esa escena que dura unos 8 o 10 minutos y que bueno, te pone en juego una película que no es de Spielberg. Spielberg se podía haber hecho auto-homenajes o no. No voy a desvelar. Porque es un spoileraco. Sí, es un spoileraco. Además, entiendo que la gente la va a disfrutar más cuando empiece a ver la película que es, cómo interactúan los personajes con esa película, etcétera, etcétera. Vale, vale. En fin, tiene momentos muy destacados. La película, oye, es divertida, tiene mucho ritmo. Pasa en un santiamén a pesar de ser larga y es disfrutable. Se han hecho concesiones más a los años 90, supongo, para abarcar un espectro de público más amplio. O más joven dentro de la. Más joven, porque también hay algunas referencias cinematográficas también a esos años 90, sobre todo. Hay mucha gente que dice que se toca mucho el tema de los videojuegos en la novela y aquí no se toca tanto, aunque para resolución de las pruebas tienen un peso importante. Hay que haber jugado a videojuegos para resolver las pruebas. Sí, sí, sí. Sobre todo la gente que haya tenido el Atari se sentirá muy, muy identificado. Y bien. El Atari 2600, no el Atari 500. Ya. Y, tomo nota. Y bueno, aparecen Colecos, aparecen de todo. Porque además es muy curioso que aparezca la ColecoVision cuando parece que el Atari es el que tiene el peso para la resolución de una de las pruebas. Y luego en una retrospectiva se ve al creador de Oasis jugando con una ColecoVision. Pero bueno. Bueno, y entonces la película nos va, digamos, llevando del mundo virtual al mundo real todo el rato, o se queda más tiempo en el mundo virtual porque ahí es donde se maneja la chicha del argumento al final. ¿O? Esa es otra de las críticas que ha tenido la película, que aparte de que gente dice que los personajes son muy superficiales, muy planos y tal, gente que se queja que el mundo virtual es tan apabullante que cuando se pasa al mundo real... La película pierde interés. Yo no lo he visto así. Yo no lo he visto así. Yo lo único que me ha cargado un poco del mundo real es el final. Es el final de la película, porque ya sabemos que Spielberg tiene algunos arranques almibarados. Tiene tendencias. Tiene tendencias. Hacia los finales. Y sobre todo de un tiempo a esta parte. No le pasaba tanto al principio, pero sí a mediados de su carrera y más hacia el final. No sé si... por concesión a la comercialidad o bueno. Bueno, o porque el hombre es así, yo qué sé, no sé. Sí, le gusta al final, es happy. Sí, y, bueno. Bueno, no sé si este será happy, pero en general... Pero el final tiene un componente de exceso, de no hacía falta tanto. Bueno, podías haberlo resuelto de una manera diferente. Entonces, quizá eso también hay gente que no le haya acabado de convencer o no le guste. Pero yo encuentro que la película... Es un divertimento, es un disfrute, es un blockbuster, es lo que eran muchísimas películas de los 80 que nos apasionaban y además disfrutable y revisable, porque ya te digo, hay tantas referencias, tantas cosas y tal, que siempre encontrarás huevos de Pascua que han metido unos cuantos y si quieres profundizar supongo que ya habrá webs a patadas analizando fotograma por fotograma, quién sale aquí, quién sale allá, esto es una referencia a esto, esto es un homenaje a esto otro, etcétera, etcétera. En fin, yo recomiendo leer la novela porque yo no entiendo que leer la novela te haga odiar la película, a mí no me pasa. Y aparte cuando se supone que son, según dices Jordi, registros que se acaban separando en un momento dado, que me refiero correcto, que la base de la historia de la peli está en la novela, pero ahí está, pero ya lo has dicho, se va por está su lado. La base, sí. Y entonces a partir de la base con las mismas ideas, desarrolla un argumento mucho más simple, que es una montaña rusa, uh-huh, y que se puede disfrutar como tal. Me surgen varias preguntas al respecto. Pues pregunta, al a ver si puedo darte la respuesta. De tu disertación. Visto el formato en el que se ha desarrollado al final la adaptación de Ready Player One, ¿tú no piensas que igual se debería haber hecho una serie en vez de una película? Es que visto si hay en el libro, claro, suficiente material para, correcto, el rollo. Correcto, correcto. Si hubieras querido seguir el libro al pie de la letra, tendrías que haber hecho una serie. Ya. Una serie mínimo de una temporada de 10, 14 capítulos, algo como Altered Carbon, uh-huh, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues hubieras podido ahondar, profundizar, hacer que las búsquedas realmente parecieran lo complejas que son, sí, en el libro, que realmente si han tardado 5 años en encontrar la primera llave es porque es algo que es realmente complicado de encontrar y no un necio por accidente lo pueda encontrar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, en este sentido sí que adaptarlo en una serie le hubiera dado muchísimo más juego, ¿no? Estoy quedando sin voz. Bueno, yo te voy a dar un caramelo y un vaso de agua si quieres. No, no, pero también te quería también preguntar por el reparto humano, que no sé si es tan importante como el reparto virtual, si se queda ahí, porque he visto algunos nombres en la ficha que unos me interesan y otros me interesan menos. Entonces, quería que me dieras también 5 centimillos si se tercia al respecto. A ver, no sé. como nos tiene acostumbrados muchas veces el señor Spielberg, no brilla el reparto porque tenga un elenco súper conocido, ¿no? Puedes encontrar por ahí a Alma Rylance, a Simon Pegg, ¿no? Sí. Gente así. Pero no te vas a encontrar un montón de sí, gente conocida. Al Ben Mendelsohn, que es un tipo que a mí me interesa siempre que aparece. No sé si aquí también está interesante. Sí, no, además es un papel muy importante. Uh-huh. No voy a desvelar quién es, pero Está bien saber pues que cumple. Pero luego la mayoría del elenco pues son gente joven. Mucho jovenzuelo y jovenzuela he visto por la ficha. Y sí, con un bagaje, pues claro, debido a la edad, escaso o no demasiado conocido. Entonces, uh-huh, bueno, pues el Ty Sheridan sí que se lo conoció un poco más. Sí. Me gustó mucho en The Tour, a pesar de que la gente... he leído críticas después de haberla comentado aquí en Sin Audiencia. The Tour de Christopher Smith, que no sé, que le ven al tío muy plano. Y digo, pues chico, no sé, igual hemos visto películas diferentes. A mí me parece que es una de las cosas interesantes que tiene The Tour, aparte de la enajenación narrativa del director, son los personajes principales, y uno de ellos es el Ty Sheridan. Entonces, no sé. Claro, el problema también que tenemos un poco es que la gente... hay una historia de amor en medio de la película. Vale. Con la Olivia Cooke. Sí, señor. Hombre. Y entonces... Me pido guionista. Parece que también a la gente, pues, de alguna manera le ha pesado que haya una historia de amor, que además sea tan... yo me enamoro de tu avatar, y como estoy enamorado de tu avatar, seas como seas físicamente, claro, me vas a gustar. Me va a dar igual, aunque me encuentre un pulpo de 8 brazos. Claro, pero es que lo que luego ha criticado la gente es que no te encuentras un pulpo de 8 brazos, y que no te encuentras algo... Que está mejor casi que el avatar, ¿no? Vale, y entonces, la persona humana es mejor que el avatar. Sí, entonces, bueno, parece que el tema de ponerle una mancha de nacimiento en la cara ya haga que sea una persona que se avergüence de su aspecto físico. Ya. En fin, pues sí, son cositas un poquito cogidas por los pelos, ¿no? Sí, con sí, pinzas. Sí, que igual le podían haber puesto alguna otra característica un poco más contundente. Uh-huh. Y bueno, dejando aparte eso, pues ya te digo, sí, el Ben Mendelsohn, el Simon Pegg y el Mark Rylance son los papeles de actores de con más peso y con más edad. Pero bueno, los actores principales están correctos en una función que no les exige mucho, es que es la verdad. O sea, yo también doy la razón a la gente que dice que los personajes son bastante planos. O sea, de hecho, aquí vendría ligado al tema de la distopía. ¿Cómo se refleja la distopía en el libro? ¿Cómo pasa un acontecimiento en el mundo real que cuando lo lees en la novela te toca la fibra y dices, hostia, traumático? Traumático, pero muy traumático. Uh-huh. Y el mismo acontecimiento pasa en la película y lo ves y lo digieres sin pena ni gloria, porque te importa todo menos que un carajo. Ya. Y eso realmente... Quizás la película está hecha más desde la óptica de estar todo el día dentro del avatar. Dentro de claro, la... y llega un momento que parece que los problemas del mundo real no te interesen. Uh-huh. Hace un poco que el espectador esté más por Oasis que por el mundo real. Ya. Entonces, claro, todo el elemento distópico se pierde. O sea, realmente en la novela hay un tema de persecución en el mundo real, de intentar controlar o acabar con la gente que se opone al sistema. Que el sistema, de hecho, son las corporaciones. O sea, ya no es ni siquiera el gobierno. No hay un gobierno político. No, aquí quien manda... Lo que pasa realmente, lo que pasa es que nosotros todavía nos estamos tragando la mascarada. Tenemos el maquillaje político. Y aquí ni siquiera hay filtro, ya no hace falta. O sea, ya te han envenenado con un producto que te hace abstraerte de la realidad. Y bueno, se ha pasado del fútbol a Oasis, ¿no? Bueno, es que yo te digo que por ahí vamos. Entonces, bueno, pues realmente... hace que sí, que las actuaciones pues sean bastante planillas, no casi estás deseando más ver a los personajes, a los avatares y sus correrías, precisamente por esa capacidad que tienen para hacer casi cualquier cosa. Ya. Entonces, porque esa es otra de las dudas que me ha quedado y que te quería preguntar. El desarrollo a nivel de imagen, de diseño de producción, digamos, que tiene el Oasis. Eso que es un sin vivir multicolor, ahí como podría ser, yo qué sé, lo que veíamos en la última revisión de Ghost in the Shell, con ese apabullamiento de 3Ds que se te meten por todos lados, o... No. ¿Para dónde iría un poco es estéticamente? Es brutal por el número de referencias, pero no hay un castigo visual tan intenso como ese apabullamiento virtual de Ghost in the Shell. Vale. Quizá porque no mezclan la imagen real con... el mundo infográfico, vale, sino que cuando estás en infográfico... Es todo infográfico. Correcto. Ajá. Vale. Pero claro, bebe de muchas fuentes, o sea, realmente ahí hay cosas desde Blade Runner, Akira, o sea, es una cosa, porque además Oasis es un mundo que está compuesto por muchísimos mundos, incluso universos, donde planetas varios, donde puedes ir de aquí para allá y hacer cosas diferentes, donde en uno hay gravedad y en otro no... donde tú te puedes customizar y tunear elementos corporales, vehículos, bueno, armas, acceder a objetos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en este punto pues es un paso, digamos, más allá del punto comiquero al punto ya, digamos, de realidad virtual, con todas las posibilidades de modificación, mutación, evolución que te puedas imaginar, sí. Por decirlo de alguna forma. Es así. Bueno, que además en la película el mundo del cómic se toca en algún momento. También se acuerdan, referencia, se acuerdan del cómic. Pero poco. O sea, sí que es verdad que comparado con el libro se castiga el mundo del cómic y el mundo de videojuego y se da mucha importancia al mundo del cine, obviamente. Ya, claro, supongo. Y a la música. Cambio de medio. A la música, que debo decir, aunque hay unos temas de grupos ochenteros, hay un score compuesto por el señor Alan Silvestri que es brutal. O sea, sí, que luego cuando nos despidamos escucharemos alguna piececica. Que sabemos que el maestro Williams está mayor y que el señor Silvestri, si no me equivoco, ha colaborado más con Zemeckis que con Spielberg. Sí, pero tiene mucho. Pero tiene un componente de banda sonora ochentera muy importante y aquí Spielberg lo ha sabido aprovechar. Sí, porque además yo escuchando esta tarde un poco el score para traer algún corte para el programa, realmente podríamos decir que el score se divide, sin haber visto la película yo, claro, solo he escuchado el disco, se divide entre temas que podríamos denominar tecnológicos y temas que parecen de una producción spielberiana o cmxiana, si quisieras decir, tranquilamente y sin ningún tipo de, digamos, de cortapisa. De hecho, el corte que he elegido para acabar creo que refleja un poco bien esto y además que me ha sorprendido. Digo, joder, qué mezcolanza, ¿no? Porque hay como esa polaridad en sonora, ¿no? De tecnología y de ochenterismo, ¿no? Un poco que es, al fin y al cabo, es el núcleo, ¿no? De la película conceptual, según me cuentas. Y por lo demás, bueno, pues quería destacar otra cosa, ahora no me acuerdo, pues se me ha ido. de la cabeza. Efectos pero... especiales, fuera, no, efectos de, especiales, fuera del mundo diseño de producción, virtual. Tanto del mundo virtual como fuera. O sea, realmente los parques de caravanas sí que están muy bien reflejados. Al menos son como me los había imaginado yo en la novela. En ese sentido, incluso los equipos avanzados de realidad virtual... ha habido un diseño de producción muy cuidado. Bueno, es Spielberg, o sea, no te va a hacer una chapuza en ese sentido. Aunque bueno, con la cuarta de Indiana Jones, pues hubo unas cuantas. Pero bueno, nadie es perfecto. Todo se mejora. Y yo, si te digo la verdad, sin haber visto la película, lo que después de haber leído y escuchado por ahí referencias y reseñas, a veces a mí me da que pensar si esta película no es Spielberg haciendo un poco de Zack Snyder, un poco, o no necesariamente. Porque es diferente. Porque a mí se me es viene... diferente. Encontrarás más similitudes con la propia inteligencia artificial que con películas de Zack Snyder. Es que a mí, o sea, por el tipo, sobre todo, supongo que del desarrollo de Oasis, a mí me recuerda mucho a las escenas de acción, por llamarlas de alguna forma, o escenas, digamos, fuera de la realidad que tenía Sucker Punch, por ejemplo. Entonces, en las que también un poco valía todo, ¿no? A nivel, digamos, de elementos, o sea, de leyes físicas, de poder combatir con seres o con armas en un registro que es totalmente de imaginación libre y sin límites, ¿no? Claro, no sé. Pero para que nos entendamos y simplificando mucho, Snyder es un tío oscuro. Eso y Spielberg pensar. Es un tío luminoso. Vale, vale. Eso se refleja en la película. Me parece, o sea, buena explicación. De hecho, se pierde el tema distópico por ser demasiado luminoso Spielberg. Vale. Entonces, vale. Realmente, a pesar de que hay malos y buenos y tal, en la función siempre prevalece luminosidad, acción, optimismo. Ya. Incluso en las peores tesituras hay un optimismo, un tirar para adelante, no hay negatividad, eso es un poco irreal, ¿no? Quiero decir, en el libro se ha masticado de otra manera. Sí. Entonces yo por eso entiendo también que haya gente que diga, es que no es el libro. No, ese no es el libro, es una base. Claro. Hemos cogido una base del libro y hemos hecho una película de entretenimiento puro y duro. De hecho, tal y como estaba planteado el libro y las críticas que había tenido el libro... A mí cuando salió la noticia de que se confirmaba a Spielberg como director de la adaptación, dije, claro, es que no me cuadra porque parecen registros diferentes, ¿no? Pero bueno, se la ha llevado a su campo y ya está. Y ha no, hecho... porque además un Spielberg ya muy alejado del blockbuster, o sea, en el sentido de que en sus últimas producciones iban de otros palos, más temas políticos, más seriotos, más serios, entonces bueno... Sí, de señor mayor, sí. Ahí, de señor mayor, de señor 71 con, años. ¿No? Con todas las comillas que le podamos poner a la expresión sí, señor sí, mayor. ¿No? Pero bueno, oye, pues se ha remangado las perneras de los pantalones y se ha metido en el río. Bueno, bueno. Bien, yo la recomiendo y se lo pasará muy bien quien no haya leído el libro, pero yo creo que también quien vaya sin complejos habiéndose leído el libro también lo puede disfrutar. Claro, la cosa es, en una tesitura en la que me encuentro yo, que yo soy... una persona de tesitura continua, sobre todo en el tema de las adaptaciones, porque muchas veces, la mayoría, o no me he leído el libro, o voy a ver directamente la película, o lo que sea. En este caso, yo tenía, o sea, como otras cosas que nunca voy a hacer, ¿no? Porque te las marcas, sobre todo como a nivel de visionados y de lecturas y tal. Pero claro, yo que no me he leído el libro y que... Quizás la película, ya viendo por dónde va, no sé si me va a gustar tanto como el libro. ¿Me haces una recomendación al respecto? O sea, mírate primero la película. ¿Sí? Sí. ¿No me chafará demasiado para meterme luego en el libro? No, yo creo que no. No, porque en el libro te vas a encontrar una trama mucho más trabajada, con un elemento distópico muy importante, con una crítica social importante, y además, ya te aviso, se está preparando la segunda parte del libro. Hostia, pues entonces sí que igual debería empezar a hacer deberes con la lectura. Yo creo que puedes disfrutar perfectamente de la película, te hayas leído el libro o no, pero si vas a hacer un orden, quítate la responsabilidad de emparentar cosas que hayas leído con la película. Porque, sí, porque no serás tan crítico. Porque eso igual es un lastre al final. Correcto, correcto. Vale, yo entiendo vale. Que haya gente que la haya lastrado. Sobre todo quien llevara la novela muy fresca dirá, hostia, Claro, la has sentado, han cambiado todo. Una garrampa de estas de que hay demasiada luz, demasiada, sí, demasiado, sí, optimismo, sí, lo que dices tú, demasiado happy y todo, ahí, o demasiado pa'lante, ¿no? Uh-huh. Cuando igual, pues eso, estamos hablando de un libro de, pues que no sé hasta qué punto se podía considerar ciberpunk o cercano al ciberpunk, aunque quizás no cruce el este género de ciencia ficción en concreto. Bueno, sí tiene elementos. Pero claro, lo que no tenemos es ciberpunk en la película. Eso me imagino que esos elementos se han barrido a los lados del uh-huh. registro cinematográfico. Bueno, yo creo que te has explicado bastante. A mí me ha quedado bastante clarinete la cuestión. A mí me parece que la gente se puede hacer una idea, la que no haya ido a ver la peli, y las que hayáis ido a ver también nos podéis replicar o complementar en el libro de visitas, que eso, por siempre supuesto, es muy interesante, que abrir esos debates y además lo agradecemos sobre la actualidad, que al fin y al cabo esto es la actualidad de estos días, ¿no? de estos últimos semanas. El estreno gordo que venía pues era este, con permiso de alguno que ha venido un poquito antes, pero bueno, yo creo que ha quedado ahí bastante claro y bastante oxigenado el punto en el que queda Ready Player One, contando con tu opinión, que pues tampoco te has querido ahí poner del lado del Spielberg porque sí, sino que lo has argumentado convenientemente. No sé. Y bueno, decir también que a esta sesión fuimos con la Blanca Familia, con Hallenbeck, vino mi hermano, o sea, nos juntamos ahí. Hugo, llenasteis un trozo de fenómeno. Media fila. Media fila era sin audiencia. El trozo sin audiencia. No, nos faltó un trozo Javi, pero bueno. Bueno, a veces las cosas no son posibles. No, ya. Sí, ya te no digo pasa que, nada. Que me refiero que hay momentos en los que se puede, momentos en los que no se puede, y bueno, pues ya la repescaré o no en algún momento. Porque tenemos siempre muchas cosas que repescar. Eso es así. Nos quedan escasos minuticos, 5 como mucho. Uf. ¿Qué quieres meter? No dan para nada. No sé si quieres. Bueno, dan para. Si quieres, hablar un poco de Walking Dead, pero lo vamos a dejar quizá para el final de season, ¿no? Es que claro, estamos en un punto que no sabemos qué hacer, porque como solo quedan Dos capítulos. Dos capítulos, quedan dos domingos solamente hasta llegar al final de esta temporada 8. Entonces yo creo que sería mejor ya quizá esperar a que acabe y hacemos su final, hacer un análisis, porque un análisis de parece que ha remontado en algunos capítulos dando juego. A ver, yo no quiero ser lover de Walking Dead ahora en vez de hater, pero a mí esta temporada 8 me está dando más que la mayoría de temporadas, incluso la de buena de la prisión. Me refiero que hay que ver cómo acabará la cosa, a ver si en estos dos capítulos que quedan no se desinfla y sigue esa línea, digamos, aventurera y explícita que está teniendo en esta temporada 8, y que yo qué sé, no sé cómo están a dos capítulos de distancia a la meta de la temporada. Está todo muy abierto, aunque sí que es verdad que hay determinados personajes que están teniendo ya demasiada suerte, demasiadas hadas madrinas que les tocan con la varita. Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando acabemos la temporada, porque entonces igual hasta podemos hacer un poco de algún pequeño spoiler y cosas así, que ahora sería un crimen no hacerlo, porque quizás hay gente que no está yendo a la semana fijo y quizás... Sí, porque esta temporada, este final de temporada, vamos a decir que están habiendo bajas importantes. Sí, importantes. De gente además que llevaba muchas temporadas en la serie. Bueno, es que es mucho tiempo, y entiendo que las carreras de los actores y las actrices pues también se tiene que dinamizar por otros lados, si no te acaban encasillando. Pero bueno, ya veremos a ver lo que dan de sí, pues, esas dos capítulos que nos quedan. Mira, voy a desvelar un secreto. Sin audiencero. Creo que alguna vez lo hemos dicho. ¿Es un secreto encerrado con llave o...? No, en este caso no está encerrado con llave. Vale. Hemos dicho alguna vez que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en que estamos... Hostia, sí. En que estamos cuatro personas, que es el señor Javi, el señor Hallenbeck, el señor Cola Blanca y un servidor. Bueno, pues ya hace unas semanas, el señor Cola Blanca, que es un señor inquieto... Es un dinamizador, nato. Es un culo que se está en constante movimiento... Pues se le ocurrió sacar a colación el hacer un concurso semanal. Sí, sí, sí. Que es... concurso interno entre, concurso interno entre nosotros estos cuatro. Estos cuatro elementos. Pues de manera rotativa, cada semana, uno de los elementos del grupo tenía que colgar la foto de una serie viejuna, de los años 70-80, sí, que se hubiera emitido o por la Televisión Nacional, la 1 o la 2, o la 1 o UHF, porque en sí, aquella época, hasta antes del 83, se llamó UHF, no la 2. O incluso TV3. Y no valían inéditas, solo emitidas. Solo emitidas, físicamente, claro, por analógico. Para intentar recordarlas. Sí, señor. Y entonces, a partir de ese fotograma, los otros miembros del elenco intentarían, pues, descubrir qué serie era. Valían hacer preguntas que no fueran tan clarificadoras como para llegar al resultado final directamente. Y a mitad de semana, concretamente el miércoles que hacemos el programa, sí, se colgaría una segunda pista, ya podría ser otra foto, un audio... cualquier otro tipo de pista para intentar llegar a la resolución antes de las 12 del viernes. Lo estás explicando muy bien. Bueno, eso nos ha dado pie a recordar series que teníamos un poco ahí en el cogote parte de la memoria. Sí, sí. En la memoria infantil juvenil. Y rememorar cosas. Entonces yo, en estos tres minutos que quedan, sí, quiero rendir un homenaje a un actor que fue muy importante por dos series que se emitieron en Televisión Española. Uh-huh. Es el señor Leonard Rossiter, que bueno, actor es un actor británico, que curiosamente hizo aparición en algunas películas importantes, uh-huh, en El Oliver, el musical del año 68. Uh-huh. El señor Stanley Kubrick lo tuvo en dos de sus películas, en 2001, era uno de los cosmonautas rusos, que uh-huh, salía en 2001. Si es que me acuerdo de la O en Barry Lyndon, uh-huh, también sale el señor Leonard Rossiter. Pero aquí hizo su fama gracias a dos series inglesas de humor. Comedias, sí. En una interpretando al señor Rigsby y en otra interpretando al señor Reginald Perrin. La primera serie se llamó Esto se hunde. Es sí, una serie británica que tuvo muchísimo éxito. Duró cuatro temporadas, creo. Aquí la emitieron ya cuando allí había finalizado en una sola temporada, dando todos los capítulos de golpe. Y narraba la existencia de un casero, sí, británico, que era el señor Rigsby, que alquilaba habitaciones en su edificio. Que era como una especie de casa victoriana, ¿no? Sí, señor. Así. Y entonces, bueno, pues tenía desde una señora de su edad, de la cual estaba secretamente enamorado, a estudiantes jóvenes, uno sí, negro y otro blanco, que además el actor que interpretaba al estudiante blanco era no sé qué Beckinsale, que era... el padre de la Kate Beckinsale, sí, que murió con 31 años. Y luego, debido al éxito de la serie, se hizo una película que por aquí no corrió, que se llamó igual Esto se hunde, en el año 81, y como el señor Beckinsale había fallecido con 31 años, tuvieron que buscar a un actor para que lo sustituyera. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues después del éxito de Esto se hunde, hizo la serie también muy reconocida, Auge y caída de Reginald Perrin, donde él tenía su sí, tienda Basura, que vendía eso, basura. Puta pero que, basura. Que los hipsters de la época... ¿Cómo me acuerdo, tío? Qué bueno. La hicieron convertirse en un éxito. Sí, sí, sí. Pero todo lo que sube baja y entonces, bueno, de alguna manera, pues la serie, siendo también ya, de humor como Esto se hunde, tenía muy un componente amargo. Sí, muy surrealista también. Sí, sí, sí. Así la recuerdo yo, vamos. Y bueno, pues aprovechando este juego que tenemos en nuestro grupo, pues recuperamos personajes como este... Y sí, hemos querido hacer este homenaje al señor Rossiter. De hecho, yo, o sea, tú te me has adelantado, pero la lana que cardamos en este concurso privado, pues realmente sí, da para sacar del baúl de las cintas VHS referencias. Y yo es posible que, si el tiempo me deja, pues traeré alguna también un poco preparada, porque creo que lo merecen también. Y bueno, pues quizás no solo vamos a hablar... Por si fuera poco, no vamos a hablar solo de series de actualidad, sino que además vamos a hacer arqueología seriófaga y sacar por ahí, pues eso, desenterrar alguna pieza valiosa o curiosa, que es que hay tantas que también a mí a veces me da palo tener que seguir solamente la puñetera actualidad, ¿no? Porque hay de todas las épocas series e incluso algunas en blanco y negro, que son súper recomendables, pero claro, con esta vorágine que llevamos en el momento actual, ¿cómo te vas a poner a ver series viejunas? Bueno, pero nosotros series de locos. También haremos que el recuerdo no quede en el olvido y de vez en cuando refrescaremos memorias. Muy bien, pues con nos vamos a despedir con el señor Silvestri. Con el señor Silvestri, Alan, en este caso, y que es el artífice del score de Ready Player One. Tengo que decir que también yo en los créditos he encontrado a Mark Graham y a William Ross colaborando con el señor Silvestri, y que del score de la última película del Steven Spielberg, pues vamos a escuchar un corte que no sé si decirlo porque quizás sea un spoiler, pero bueno, hoy me la juego. Real World Consequences se hace llamar el corte, y con este sí que nos marchamos ya hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.